perdiste el amor que te tenía. Y ahora que te vuelvo para saber que te diré, te diré, te diré. Por eso te digo, corazoncito, por favor, que nunca te separes y te alejes de mi amor. Ay, corazón. Corazoncito, por favor, que nunca te separes y te alejes de mi amor. Ay, corazón. Ay, ay, ay, ay, corazón. Y nos vamos para Arequipa. Admisil. Vamos a Tochi, tú también, José María. Que te tenía, ahora que tú has vuelto para siempre te tenía.